Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Iniciativas para que los ciudadanos porten armas no son la solución para disminuir los delitos, generaría mayores problemas de inseguridad y de nuestro país. Es necesario que se investigue el desvío en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz, que se sospecha ocurrió en esta administración, señala el diputado local electo José Kirch, y que por cierto está a unos días de asumir. También se da a conocer que ya gestiona inversiones para que lleguen a Poza Rica. Por una parte, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares le pide a la Federación que ya no mande más dinero en este sexenio que está por concluir, porque está claro que luego lo desvían para situaciones distintas, aunque por su parte también Flavino Ríos, gobernador interino, dice que lo que va a llegar solo va a utilizar 5 mil millones y le dejaría en caja 6 mil millones al nuevo gobierno. Hoy ya tendremos de nuevo las redes sociales. Escúchelas al final de este espacio informativo, bueno, un poquito antes, escúchelas, estamos ya listos con las redes sociales, hay temas muy importantes, hay cuestiones de calendario escolar que se modifica, hay por ahí un premio que se le da el premio cree que es un distinguido maestro, ya lo vamos a escuchar. Tendremos por supuesto el reporte del tiempo para las próximas horas en esta segunda emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de nuestras noticias este lunes 24 de octubre de 2016. Hoy también debemos señalar, en las efemérides se cumplen 71 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, pues prácticamente en todos los centros educativos se realiza un desfile de banderas de todos los países que forman parte de la ONU. México, por supuesto, también forma parte de la ONU y ha formado parte del Consejo de Seguridad de la propia Organización de las Naciones Unidas. A este no pertenecen todos los países, es un grupo más selecto de países que toman decisiones en materia precisamente de conflictos armados, tensión de los cuerpos, de los cascos azules, en territorios donde es necesario pacificar o apoyar labores de los gobiernos locales. Bueno, pues la ONU surge, y surge precisamente luego de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de todos los desencuentros internacionales que había habido en esa época. Oficialmente eso es lo que se conoce de la historia de la ONU. Hay quienes tienen otra versión sobre el control que Estados Unidos puede ejercer así de los países al tenerlos a todos en una organización coordinada. Tan solo hay que fijarnos que la sede de la ONU está precisamente en territorio norteamericano. Pero el fin último, y creo que lo ha demostrado en muchas de sus dependencias, es favorable. La UNESCO, la FAO, que son de las más solicitadas, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también de las más involucradas en tareas humanitarias, en tareas de investigación, en tareas de protección al desarrollo de la humanidad, ¿no? Tenemos, pues, de verdad muchos problemas de sobrepoblación que nos van a llevar y nos están llevando ya a carencias o los recursos más básicos en muchas partes del mundo, ¿no? Tan solo el agua. Vaya, si aquí en Poza Rica sufrimos de agua y tenemos ríos y tenemos formas, ahora en otros países donde no. Se sufre precisamente por esto, por el agua, y ya ni se diga por la alimentación. Aquí tenemos, por supuesto, estándares de marginalidad o de pobreza muy altos, pero cuando menos una comida al día, tal vez muy pobre, podemos decirlo así, o raquítica, pero cuando menos una, muchas familias tienen, ¿no? Dijeran algunos, aunque sea un plato de frijoles con arroz. En otros países ni eso, ni eso, y lo podemos observar en la televisión a nivel internacional, ¿no? Entonces, es una labor que también no debemos enfocar solamente, la de la ONU, al tema de la seguridad o de las relaciones internacionales, sino también a la cuestión humanitaria. 1:08, vamos a aterrizar en Veracruz y hablamos de los temas del Estado. Hace unos días comentábamos algo de esto en la tercera emisión y lo retomamos muy rápidamente. Comenzamos con información que tiene que ver con Jalapa. Si es que Jalapa y lo que pasa en Poza Rica, bueno, también obviamente más adelante lo comentamos. Pero lo que pasa en Jalapa tiene una repercusión en lo que pasa en Poza Rica, porque, por ejemplo, hoy hablamos de recursos que hacen falta que lleguen a nuestra ciudad, ¿no? Usted sabía que hoy se da a conocer, entre las muchas cosas que se han dado a conocer, que el gobernador Javier Duarte se compró un rancho al que hoy le conocen como el Faunito, que tiene 9 habitaciones de lujo, aparte de su comedor, su gran sala, su salón de juegos, albercas, y un complejo adicional de habitaciones que se ubica en Fortín de las Flores. Un rancho que se compró, según lo que se ha dicho, con recursos que no se usaron en salud, que salieron de ahí, y que no se usaron en educación. Por eso hablamos de Jalapa, porque finalmente hoy nuestro Hospital Regional de Poza Rica no tiene para alimentos. Desde hace unos días, voy a reconfirmar el dato, no había alimentos para los pacientes, se suspendió el contrato de la empresa que asignaba los alimentos a los pacientes, menos a los internos, y tampoco también se suspendió el contrato de la lavandería, de la empresa a la que se le pagaba para lavar la ropa del hospital, y tampoco hay ropa limpia en el hospital, o no había. Ya hoy lunes sería irresponsable decirle así se mantiene, se mantenía, lo voy a confirmar, pero si se mantiene, los días que se haya mantenido, por supuesto, porque esos días los familiares tenían que comprar la comida de los pacientes, que no es cualquier comida, no es salir a comprar unos bocoles, no es salir a comprar ahí unos sopes a la calle, es comida preparada con las especificaciones de la dieta de acuerdo al padecimiento, y luego pues lo de la ropa, ¿no? Pues también es otro tema, que había que llevar ropa de casa para que el paciente se pudiera cambiar, ¿no? Y ya ni se hable de los medicamentos y de los datos alarmantes de fuga de medicamentos. Creo que será una responsabilidad de la próxima administración entrarle al tema de la Contraloría. Y pues bueno, esos son rumores, ¿no? No somos autoridad investigadora en el sentido de la fuga hormiga o el robo hormiga de medicamentos, de insumos, de médicos que tienen sus clínicas particulares, que trabajan ahí en el hospital y que dicen, bueno, pues aquí el gobierno surte bastante bien, me llevo ampolletas, me llevo medicamentos, me llevo No sé, lo que se requiera, ¿no? Hasta plasma creo se llevan. Y acá la venden en la vía particular, ¿no? Es uno de los datos más relevantes que se han dado a conocer en estos días. Y precisamente ese tema, nuestra compañera Jazmín Morales nos va a platicar. Hoy hay información, platicaron tanto ella como Toño Cruz con el diputado local José Kirsch en estas dos variantes. Primero, en el tema de la salud, dice que hay que investigar, que no hay que dejarlo ahí, los desvíos ocurridos en esa secretaría. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes. Necesario que se investigue el desvío de medicamentos y material de curación que se donó o que donó el gobierno del estado a fundaciones quienes lucraban con él, señala José Kirch, diputado electo de este distrito. Yo estoy seguro que todo lo que está saliendo se va a ir a investigar. Ya se están tomando los datos y están saliendo cada vez más cosas, no nada más en salud, en educación, en todos los rubros están brotando este tipo de situaciones desde las empresas. De esas empresas fantasmas, se ha habido un desvío de dinero importante y es el que se tiene que ir detectando. Ya las instancias correspondientes harán las investigaciones y nos irán dando a conocer pues, a qué corresponde. Por eso se están citando, ya hay una lista de 39 personas que se están citando. Y considero que Miguel Ángel Mejinare, nuestro gobernador, va a actuar firmemente porque esa es su convicción. Tenemos toda la confianza en que lo va a hacer. Como yo también confío que se va a ir corrigiendo varias de las deficiencias que tenemos en el Estado. Queremos en seguridad, pues una policía eficaz, una policía capacitada, que pase sus exámenes de confianza. Lamentó además de que Javier Duarte, gobernador con licencia, se haya dado a la fuga. Señaló que no se tomaron las medidas necesarias para que esto ocurriera. Pues ya se veía venir, ¿quién lo dices tú? Desgraciadamente no se tomaron las precauciones necesarias. ¿Dónde está? No lo sabemos. No hubo ese honor para decir o salir adelante y decir, bueno, pues doy la cara por lo que está pasando en Veracruz. Y yo Y yo creo que ahora la justicia, la Seguridad General de Justicia es la que se va a encargar de hacer lo correcto. Nosotros tenemos un proyecto por un Veracruz, queremos rescatar un Veracruz, hacer la diferencia con un buen gobierno, con el apoyo desde la Cámara, para legislar, para apoyar y cambiar todo lo que... rescatar Veracruz, cambiar todo lo malo que ha ocurrido. Nuestra esperanza es la inversión en la zona norte. Seguimos insistiendo, buscando empresas que tengan la oportunidad de hacer que no se vayan a otros estados. Estamos platicando con una empresa alemana que lo que está buscando son productos orgánicos. Esto es, que no lleven contaminación ni con pesticidas, ni con abonos, fertilizantes. Y si podemos concretar esto iniciando el gobierno, podríamos ir viendo inversiones en esta zona. Enfatizo que se están buscando inversiones para esta zona. Informo para NN Noticias, Jazmín Morales. Bien, en torno al mismo tema de la Secretaría de Salud, el secretario de esta dependencia, el aún secretario, en los días que restan, Fernando Benítez Obeso, desconoce si hay orden de aprehensión en contra del exdirector administrativo de Servicios de Salud, Ricardo Sandoval Aguilar, por desvíos de recursos o irregularidades en las cuentas públicas. No obstante, reconoció que el exfuncionario está siendo investigado por la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos federales del Seguro Popular de los años 2012 y 2013. Escuchemos lo que comentó el secretario Fernando Benítez Obeso cuando se le cuestiona qué pasó con la investigación. Si sabe, pues dice que no sabe. Si hay orden de aprehensión, sabe que hay investigación. Regresa a terminar este barco. Mira, no soy Superman, pero no, estamos en regla y yo espero que sí regrese. ¿Es por estado de salud? No hay. Que nos haya llegado a nosotros a nivel, porque nos llegaría a nivel jurídico, a nivel de gobierno del estado, y no ha llegado absolutamente nada. Él está incapacitado. ¿Pedirá la Contraloría que revise la gestión de Ricardo Sandoval para que usted salga, Pues grave? Estamos revisando todo, efectivamente. Yo y las observaciones que hayan existido desde el pasado, estas están en Contraloría del estado, y lo nuevo que vaya apareciendo, pues también nos estamos asesorando. ¿Pero Sandoval en específico? Se analiza toda el área administrativa, todas las direcciones, se está infraestructura, todo salud pública, dirección de atención médica, lo que es el área administrativa, que es el área, como dices, que tiene los movimientos de todos los dineros. César es la más observada. No. Bueno, hay observaciones que se han ido aclarando del pasado y otras que estamos en espera de que nos digan si se han solventado o no con lo que nos han pedido de información. ¿Si lo investiga la auditoría, los documentos que la superior aparece? Aparece, y como varios otros, y esperemos que todo esto lleguen a justificar, porque pues la salud sabemos que es algo muy importante. Bien, fue lo que comentó el secretario de Salud. Ya realmente, como bien lo dice él, no es Superman, dice él. Ya, eso es una frase que nos suena, ya no saben ni, ya no hayan cómo terminar este sexenio que ha sido un desastre, cuando menos en los últimos años. Bueno, podríamos decir si todo, ¿eh? Si en el inicio seguramente había recursos, había a lo mejor ganas en algunas áreas, pero ya después ya no. Y hoy vemos el problema. También se dio a conocer que Veracruz enfrenta una grave crisis de salud por el abasto de medicamentos, que es algo real, que se está deteniendo. Eso es preocupante. Se está deteniendo el abasto de medicamentos. Ya decíamos del hospital regional, pues que así como en el de Poza Rica, seguramente en los demás ha habido problemas para el tema de los alimentos. Son contratos. Vaya, se le entrega la concesión de la cocina, pues alguna empresa que se dedica a ello, ¿no? A la preparación de alimentos. Y entonces ya están concesionadas las cocinas de los hospitales con la responsabilidad de que tienen que surtir los alimentos que se requieran. Pero si no les pagan a estas empresas, pues ellas cancelan el contrato, ¿no? Dejan de prestar el servicio, y el problema que se genera es que no hay alimentos para los pacientes están internos y tampoco para el personal que está ahí trabajando. Hay una parte de personal, sobre todo los que hacen servicio social o prácticas profesionales, que también deben recibir alimentos en los hospitales. Pero es la comida, pues ya se la piden. Bueno, igual que los medicamentos, ¿no? Habrá quien me diga, pues también los medicamentos los piden, ¿no? Generalmente te dicen, no hay de esto, no hay de esto otro, no hay gasas, no hay, vaya a comprar la receta. Aquí no hay en el hospital para darle al paciente. Bien, vamos a la pausa, 1:18, regresamos con más información. Ahora nos preguntamos si tiene el valor de recibir el premio por su destacado desempeño, después de ver cómo quedaron las finanzas del estado y con un gobernador con licencia que no da la cara. Ahí se la dejamos para el comentario. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, 1:22. En otros temas, este fin de semana hubo dos noticias o dos informaciones que se filtraron en redes sociales y que causaron algo de confusión. Nos dimos a la tarea de investigar, obviamente la característica de la inmediatez, ¿no? La velocidad con la que la información se difunde, pero además con la facilidad con la que le llega en muy poco tiempo a una gran cantidad de población, ¿no? Pero lamentablemente a veces la información no se confirma, el primer caso, y creo que fue el más sonado, es que mucha gente creía que el cambio de horario era este fin de semana. Incluso en una página de noticias de Poza Rica, voy a omitir el nombre porque no se trata de entrar en confrontaciones, cada quien sabrá sus fuentes y lamentablemente no las checa, ¿no? Por eso yo le pido a la población que siempre esté atenta, que siempre confirme en medios de mucho prestigio, de mucha trayectoria. Por ejemplo, Radiorama tiene un Facebook, NN Noticias, así nos localiza, o en los espacios informativos, o la propia cuenta de un servidor donde compartimos información que está ya plenamente confirmada con las autoridades. Tenemos ese contacto por el trabajo periodístico diario, ¿no? El horario no cambia, el de invierno, porque no es el de verano es el que está concluyendo, el de invierno inicia el próximo sábado por la madrugada. Ya al anochecer se dice en sábado, porque bueno, usted cuando se va a dormir el sábado, pues para que no se vaya a despertar ahí sacado de onda de que cuál es el horario, pues atrasará su reloj una hora. Es lo que nos indica, por cierto, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, que son las responsables de este tema dentro del esfuerzo por, eso ya será materia de otro espacio informativo, de revisar si en realidad hay ahorro de energía, que es para lo cual nos movemos en el horario. Esa fue la intención desde el sexenio de Ernesto Zedillo, por allá del año 1996, si no mal recuerdo, decide la Federación que México entre en este cambio de dos usos horarios, el de verano y el de invierno, ¿no? Por lo cual hacemos este movimiento en nuestros aparatos, relojes, celulares. Ya prácticamente los aparatos digitales lo hacen automáticamente, celulares, computadoras, tablets, muchos aparatos digitales lo hacen automáticamente, no así los relojes de mecanismo, de pared o de relojes de uso individual. Esos hay que, obviamente, moverles el horario, ¿no? Pero, pues, es la información. No cambió el horario, digo, si usted andaba con el pendiente, seguramente se habrá dado cuenta si lo cambió ayer que no fue así, ¿no? Aunque se anunció que sí, cambiaría el horario de verano, el horario de invierno ya. No es así, es el domingo 30 de octubre cuando termina el horario de verano, inicia el horario de invierno. Y ya lo consultaremos también, usted lo puede consultar en la página de la CENER, en la página de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, en los medios de comunicación. En este momento, por ejemplo, para dar un ejemplo, estoy consultando La Jornada, su portal de internet así lo reporta, el 30 de octubre termina el horario de verano en México, ¿no? El primer domingo de abril se debe adelantar una hora el reloj, pues es cuando se registra en el país una mayor insolación, y atrasarse el último domingo de octubre, cuando inicia el horario de invierno. Al modificar una hora el reloj, se reduce el consumo diario de energía en el periodo de máxima demanda de electricidad. Se lo damos con tiempo, por si tiene boletos de avión, por si tiene pues este tema de algún compromiso, bueno, ahí está. Y también este fin de semana se ventiló que las entidades federativas estarían decidiendo cuándo regresan a de vacaciones, ¿no? En diciembre. 23 de diciembre. Y aquí dice, a ver Rafa, hay una página, a ver la página de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, que dice que Veracruz decidió salir a vacaciones. Dice, definen entidades regreso a clases tras el periodo vacacional de diciembre. Ok. Y esta es la situación que estamos analizando. Ahorita le voy a comentar por qué. Hay una tabla donde viene cada entidad federativa, ¿no? Dice Aguascalientes sí se va el 19 y regresa el 2. Y así sucesivamente algunos, ¿no? Pero dice Veracruz, y Veracruz señala que se va de vacaciones el 23 de diciembre y regresa el 9 de enero. Esto dice, es la página, Rafa, si me puedes ayudar, de... Ok, 451. El comunicado 451 de la SEP. Eso incluso, digo, más adelante Rafa lo va a tocar en las redes sociales. No crea usted que es una información sin consultar, pero nosotros consultamos la prensa de la Secretaría de Educación de Veracruz hace algunos minutos y nos comparte un comunicado donde señalan, dice 20.433 escuelas de educación básica iniciarán vacaciones de invierno el 19 de diciembre. El boletín está fechado en Jalapa hoy 24 de octubre. Dice, en relación con la fecha de salida del periodo vacacional de invierno en el ciclo escolar 2016-2017, la Secretaría de Educación de Veracruz informa lo siguiente. En atención a la disposición de la Secretaría de Educación Pública para la conformación del calendario escolar, que se tradujo en un ejercicio de autonomía de la gestión que cada plantel cumplió y en el que participaron docentes, padres de familia, representaciones sindicales y la comunidad en general, la fecha de inicio y término del periodo vacacional quedó establecido como a continuación se detalla. La mayoría de los planteles, 20.473, decidió iniciar el periodo vacacional de invierno el lunes 19 de diciembre y deberán retornar a sus salones de clases el lunes 2 de enero. Asimismo, 2.268 escuelas que ajustaron el calendario, ya sea de 185 o 200 días, la SEP con la SEP, o sea, la de Veracruz con la pública, federal, o sea, 2.000 escuelas, decidieron, bueno, ya todo este rollo, cubrirán las vacaciones de la siguiente manera. 23 planteles inician su descanso el martes 20 de diciembre, 207 el miércoles 21 de diciembre, 103 el jueves 22 y 1935 el viernes 23 de diciembre. O sea, no es errónea la información, porque usted la va a escuchar más adelante. Sí habrá escuelas que van a iniciar vacaciones el 23 y por lo consiguiente, pues el regreso, porque son 15 días, será hasta el 9, pero son solamente 1935. Habría que ver cuál. Usted le recomendamos que pregunte en la dirección de su plantel. Digo, todavía falta un mes y días, ¿no? Sí, porque puede haber confusión. No, ojalá que eso sí lo vamos a solicitar, que la Secretaría dé a conocer el listado, ¿no? Porque en la página de la SEP nos dice Veracruz, ¿no? Aparece como tal. Dice que las autoridades estatales ya lo informaron a la SEP que ese periodo. Así es. Sí, es que es lo que nos dice el comunicado. Esto coincide, pero no todas las escuelas. Aquí hacemos la precisión para que entonces usted, padre de familia, porque usted seguramente, esto ya surgió también, y dice la nota, el encabezado general, Veracruz se va hasta el 23 y regresa el 9, pero tenemos, es de muy buena fuente, de hecho me enviaron el comunicado vía WhatsApp, ni siquiera se ha publicado en este momento. Al menos Quintana Roo Quintana Roo sí definió federales y estatales en diferente fecha. Sí, es que debemos recordar al auditorio, este año hubo hay dos calendarios en cuanto al número de días, el de 200 y el de 185. Los que tienen el de 185 tienen, por supuesto, que cumplir más horas de trabajo para poder salir en 185 días. Y los de 200, pues es como venían trabajando, ¿no? Por eso puede haber una variante en la salida a vacaciones decembrinas y también en el regreso. Pregunte, por favor, en su dirección. Ellos son los que le van a informar, porque este año no todas las escuelas van a salir de vacaciones al mismo tiempo. Sí, la gran mayoría, le hablo de 20.000 escuelas, más de 20.000 escuelas que se van de vacaciones, pues casi es el grueso de todas las escuelas, el 19 de diciembre y regresan el día 2 de enero. Pero habrá algunas, más de 1.000 escuelas, 1.500 escuelas, ya le decía, que sí se van el viernes 23, un día antes de la celebración de Navidad y Nochebuena y todo ello, y regresan hasta el 9. Vamos a la pausa, 1:31, regresamos después del corte. cierto, si salgo a bailar, si salgo a bailar, hago mucho ruido y aparezco río, y aparezco río de sombra y crecido. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Información esta tarde, comentarle que esta mañana se hicieron entrega de dos aulas con mobiliario en la Escuela Primaria Miguel Alemán número 5 de la comunidad de Escolín de Olarte en el municipio de Coatzintla. En el evento donde estuvieron presentes las autoridades municipales encabezadas por el alcalde César Ulises García Vázquez, también estuvo presente el diputado local Alfredo Gándara para hacer entrega de mochilas y útiles escolares, además también de pues reconocerle la donación de una parte de los materiales para la construcción de estas aulas que en su mayoría edificó el municipio de Coatzintla con presupuesto propio. Ahí la directora del plantel agradeció la disposición de las autoridades para ir cumpliendo poco a poco las necesidades, ir cubriendo las necesidades de esta institución allá en la unidad. Y los padres de familia que debe facilitar medios, formación, materiales, etcétera. Pero no cabe duda que la clave está en la comunidad educativa. Los profesores, además de atender lo mejor que sabemos a los alumnos, tenemos que continuar a practicar en el aula los conocimientos adquiridos y seguir aprendiendo de la experiencia para entrar en una dinámica de mejora continua de calidad de la enseñanza, en busca de una formación integral del alumnado. Pero en esa labor... Y de esta forma, dijo la directora, que en esa labor es importante el respaldo de las autoridades municipales, como es lo que ocurre en Coatzintla con la entrega de estas aulas. Y ahí el alcalde también, al hacer entrega del beneficio y hablar con los padres de familia, les pidió el compromiso para respaldar con el cuidado, con la protección a los alumnos, estar pendiente de sus hijos, y dijo la autoridad seguirá construyendo. De hecho, se comprometió ya para el último año de la administración, para el siguiente año 2017, a la construcción del domo de esa institución. En este momento no existe, sufren los niños del sol, de la lluvia, pero se comprometió a construir domo para el próximo año bajo el compromiso de trabajar todos en unidad. A todos los padres de familia que nos acompañan, muchas gracias papás por tener la confianza en un servidor y más que nada en este honorable ayuntamiento que me honro en presidir solamente, pero que siempre en la actividad diaria nadie entiende el menosprecio del activo. Todos mis ediles quiero agradecerles a ellos que aquí me acompañan todo el apoyo que nos han dado para tratar de generar bien común. Gracias, licenciada Lorena, por acompañarnos, parte de este ayuntamiento, don Jaime Velázquez González, nuestro regidor segundo, muchas gracias, nuestro regidor primero, Aldo René Herrera Díaz, y nuestro regidor tercero, don Jesús Montes Rodríguez. Papás, mamás, este trabajo es de un ayuntamiento, no nada más de César Ulises. Quiero dejarlo claro porque esta tiene que ser la mística de todo lo que nos propongamos en lo subsecuente. Decía o dice la Biblia que no hay hombre sin hombre. O sea, la situación ahora en la actualidad está tan difícil que necesitamos el apoyo de todos. No podemos desmembrar la margarita, la flor. Tenemos que ayudarla, mejor abonarla para que los pétalos no se le caigan y eso sea el día de mañana. El abono que todos hagamos sea el producto del trabajo de todos nosotros. Yo por eso también quiero agradecer a nuestro diputado local, al licenciado Alfredo Gándara Andrade, por el apoyo que brinda a no nada más Escolín de Olarte, con el material, con lo que hizo posible que llegara para que esta obra también fuera fructífera. Gracias, diputado, te agradezco el apoyo para con el trabajo en la comunidad de Escolín del Arte y para con la sociedad Paz de Familia. De la misma manera quiero agradecer a nuestro diputado federal, don Leonardo Amador Rodríguez. Gracias, don Leonardo, una vez más quiero agradecer su invaluable apoyo que nos da a los coatzintecos con su gestión de manera permanente, pero más allá de la gestión permanente, con el ataque a las necesidades cómo poder enfrentar los diferentes problemas que no nada más Coatzintla tiene, sino toda la región, Poza Rica y el distrito. Gracias, don Leonardo, porque ha sido una voz que valió la pena apoyarla y que está dando resultados desde el Congreso Federal. Mientras tanto, ya para finalizar, el diputado local Alfredo Gandra reconoció el poder trabajar con una administración a pesar de que hay diferencias ideológicas, reconociendo que él es de extracción priista y la comuna, por supuesto, llegó por otra expresión, la del PRD, lo cual no ha impedido que los proyectos se puedan conjuntar y donde se ha tenido que atacar el rezago social, así se ha hecho. A la dedicación, al esfuerzo, pero sobre todo a la disposición de trabajo que tiene siempre por su municipio del señor presidente municipal. Como bien lo dijo en su mensaje, aun cuando no somos o no coincidíamos en ideologías políticas, lo busqué después de que la directora junto con los padres de familia me visitaron y me enseñaron cómo se encontraban las aulas de los niños, en qué lugar estaban tomando clases. Y de manera diligente el señor alcalde con la síndica me hicieron favor de acompañarme a esta escuela junto con la directora de obras públicas. Y ahí fui donde hicimos el compromiso de que la obra sería realidad. Porque además quiero informarle, señor presidente, que como la escuela está registrada en la parte de Poza Rica, pero está en territorio de Coatzintla, me decían de manera atribulada la directora y la sociedad de padres de familia, no somos de aquí ni de allá y por eso no nos hacen obras. Quiero informarle que entregué a la Secretaría de Educación de Veracruz un documento en el que solicito que se registre como escuela de Coatzintla, que aparezca como escuela de Coatzintla. Y así seguramente ocurrirá una vez que proceda en la solicitud realizada por el diputado saliente local Alfredo Gándara Andrade. Ojalá, digo, ya sea una tarea de continuar la gestión, ¿no? Porque al final quedan unos días de esta legislatura. Y así concluyó el evento en el que se inauguraron, posteriormente se cortó el listón inaugural de las aulas, equipadas con mobiliario, se hizo entrega también de estos útiles escolares para todos, casi 300 alumnos de la Escuela Primaria Miguel Alemán, número 5, en la comunidad de Escolín de Olarte, en el municipio de Coatzintla. Antes de ir a la pausa, en otros temas también de recursos, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado informó que a Veracruz llegarán 11,000 millones de pesos, de los cuales 6,000 serán para el próximo gobierno estatal. Dijo que desconoce cuándo llegarán los recursos al gobierno estatal, no tengo una varita mágica, dijo, y detalló que el recurso solicitado a la federación será para pagar sueldos, aguinaldos y pensiones. Escuchemos. Informa, así como también el aguinaldo está planeado, programado y presupuestado. Oiga, ¿sigue apareciendo propiedad del señor Javier Duarte? No tengo comentarios al respecto. El gobernador interino está pidiendo que el dinero llegue después del primero de diciembre. Llegar de los 11,000 millones de pesos, ahí les debe de llegar cerca de un poquito más de 6,000 millones de pesos. Es decir, nos pidieron que la proyección fuera octubre, noviembre y diciembre, porque el ejercicio fiscal concluye el 31 de diciembre. Entonces está planeado, programado y presupuestado lo que debe corresponder en diciembre para pago de 2 quincenas y el pago del aguinaldo, así como las pensiones también a cerca de 29,000 derechohabientes. No es préstamo, es un apoyo que estamos solicitando. Es un apoyo que estamos solicitando, pero de esos 11,000 millones de pesos, un poquito más de 6,000 millones son para el mes de diciembre. Ya no nos corresponden a nosotros. ¿Y para usted, para sus 40? Bueno, así lo dijo el gobernador interino. Lo que nos llama la atención es que ahora la federación, ¿cómo regala dinero? ¿Cómo? O sea, ya se cuestionaba la semana pasada. Sí, apoyos, o sea, ¿cómo? Es un concepto que la verdad en materia de dinero público no existe, ¿eh? El gobierno federal no regala dinero, vaya, ninguna dependencia regala dinero, ¿no? Nadie regala dinero. Pero bueno, hablando del dinero público, ¿no? Nadie regala. O sea, la semana pasada se cuestionaba por parte de diputados que seguramente era dinero a cuenta de participaciones federales del próximo año. o sea, de la siguiente administración estatal, ¿no? Por eso es que cuando menos le van a dejar a Miguel Ángel Yunes 6 mil millones. 5 mil va a agarrar esta y 6 mil van a quedar para diciembre. ¿Por qué van a llegar después? Sí, porque si no, también se los agarran. Bueno, no sé. Igual y sí, ¿no? Por eso Miguel Ángel Yunes pedía, gobernador electo, que no se los mandaran los 11 mil ahorita, que se los mandaran después. Pero bueno, parece, dice Flamino, está esperando que haya, pues, la varita mágica. Vamos a la pausa, 1:46, regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, 1:50. Y bueno, luego de sus comisiones especiales, vamos ahora sí con las redes sociales. Rafa Fernández está con nosotros. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas del periodo vacacional decembrino que cada uno de los estados decidió aplicar de acuerdo al nuevo esquema de fortalecimiento en la autonomía de gestión escolar. De esta manera, el estado de Veracruz estableció las vacaciones decembrinas que inician el 23 de diciembre y concluyen el 9 de enero. En Campeche inician el 19 de diciembre y concluyen el 3 de enero. En Chiapas inician el 19 de diciembre y concluyen el 2 de enero. Y es que mediante un comunicado, la SEB informó que de acuerdo con las atribuciones que le da el artículo 51 de la Ley General de las entidades federativas pueden hacer ajustes al calendario escolar, considerando siempre cumplir los planes y programas aplicables, así como respetar íntegramente el calendario escolar. Se pueden consultar en la página de internet de la SEP las fechas del periodo vacacional que cada una de las entidades federativas decidió establecer. Se mencionó también que independientemente de estas modificaciones al calendario escolar, las entidades deberán cumplir estrictamente con los 185 o 200 días de actividad efectiva a las que cada escuela se haya adscrito, y ese precepto es obligatorio tanto para escuelas públicas como privadas de todo el país. Y ahora no sabe cómo hacerse notar el profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, ya que recibió el Premio Internacional Maya 2016 en Madrid, España, galardón que cada año entrega el Instituto Mejores Gobernantes AC. El documento donde le notifican al señor Callejas de su premio dice a la letra: nos honramos en comunicarle que en base a la reciente y actualizada investigación de opinión sobre su desempeño público realizada en la segunda quincena del mes de mayo por la Comisión de Evaluación y Selección, tenemos a bien informarle y felicitarle del Premio Internacional Maya 2016. Solo que a los veracruzanos no se les preguntó, sino les hubieran dado mayores referencias del profe. El mismo documento dice: hemos dispuesto todo lo necesario para entregar de manera formal el Premio Maya 2016 a los mejores servidores públicos de Iberoamérica. Por ello, lo invitan a asistir a la ceremonia que han preparado para entregarle su merecido premio internacional en Madrid, España, el viernes 21 de octubre a las 8 de la noche. Ahora nos preguntamos si tiene el valor de recibir el premio por su destacado desempeño, después de ver cómo quedaron las finanzas del estado y con un gobernador con licencia que no da la cara. Ahí se la dejamos para el comentario. Ya fue por su premio, de hecho, ¿no? Ya fue por su premio con recursos. Del sindicato. Digo, vuelo y todo el asunto. Ya de paso. ¿Ya habrá regresado? No, ya ha vuelto. Regresado está un poquito difícil. Vuelto. ¿Ya anda por aquí? Nos dice. Nos dice aquí un satélite del equipo. Bien, vamos a más información. 1:54. Temas serios. Vamos a ponernos serios, por favor. Recuerde usted que el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, propuso reformar el artículo 10 constitucional para permitir la posesión de armas, a excepción de las prohibidas por la ley, o sea, que todos pudiéramos portar armas por el tema de la inseguridad. Bueno, hoy quienes opinan, agrupaciones civiles, va a resolver que al contrario, va a incrementarla. Vamos con Jazmín Morales, quien nos habla de este tema. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Luis Amar, y el auditorio. Iniciativa para que los ciudadanos porten arma de fuego no es la solución para disminuir los delitos. Generaría mayores problemas de inseguridad debido a que no estamos preparados para una legislación que pueda permitir la portación de armas de fuego. Así lo mencionó Alejandro Villegas Viveros, director municipal de prevención del delito. No estamos preparados para ese tipo de algún tipo de legislación que pueda permitir la portación de armas de fuego, porque generaría más violencia. Desde mi punto de vista como criminólogo, pues tendríamos que hacer otras actividades mucho más importantes en cuestiones de la portación de armas. Habría factores de riesgo, habría procesos de victimización, ¿sí? Y yo creo que no es el momento de este tipo de actividades. Si bien el artículo 10 constitucional nos permite estar en posesión, pero no en portación de armas de fuego, la ley federal de armas de fuego y explosivos es muy clara en ese sentido. Tenemos derecho, ¿verdad?, por mandato constitucional, a poseerla siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca la misma ley federal de portación de armas de fuego y explosivos. y yo creo que siendo muy concreto a la pregunta, no es una buena propuesta, dado que esto puede generar más víctimas, por supuesto, y más personas en hechos lamentables de la vida, y pues un arma de fuego va a ser para defender la vida, pero también se van a perder otras vidas. Yo creo que no es un momento para este tipo de actividades. Enfatizó que la ciudadanía no está preparada para esta legislación. Añadió además que es mejor la prevención del delito. Cabe hacer mención que el senador del PAN, José Luis Preciado, buscará 150 mil firmas para modificar la Ley General de Deportación de Armas de Fuego y Explosivos. Informo para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín, por el reporte. Un tema que se subió a tribuna, no ha tenido mayor eco en cuanto a que se apruebe. Sí ha habido mucha oposición y pues nada más está ahí la frase que no es nuestra, de que violencia genera más violencia. O sea, estaríamos abonando. ¿Bajo qué regulación, no? O sea, hay que voltear nada más a nuestro vecino del norte, donde lo considera una de sus grandes libertades el poder comprar armamento, ¿no? Y en Vertex, ¿no? Allá en la nueva comunidad. Bueno, y aparte todas las demás. Pues vea usted los casos de universidades, de centros comerciales, donde un individuo ahí, pues como tiene la facilidad y nadie lo va a investigar para qué la quiere, pues hace daño a tanta gente, ¿no? Gente inocente. Entonces creo que sí sería un tema delicado, pues reformar a la Constitución para que todos pudiéramos, con el hecho de acreditar la compra, pues tener armas en nuestra casa, ¿no? Pues, con el argumento de defensa. Y en el auto, habrá cualquiera. Imagínense esas confrontaciones que luego vemos en los semáforos, que en este momento son verbales y de recordatorios del 10 de mayo, y algunas, bueno, lamentablemente cachetadas. ¿En qué terminarían si cada quien trajera un arma en su vehículo? O sea, hay que pensar en eso. Bien, antes de finalizar, y a petición de nuestro equipo y de nuestro productor en jefe, le mandamos una felicitación a don Rafael Fernández García por su cumpleaños hoy, el día de hoy, lunes. Por eso Rafa se apuró a regresar. Pues felicidades, don Rafael. Aquí ahorita no entretenemos mucho a Rafa para que ya vaya por la comida, por el pollo, ¿no? Y ahí nos vamos atrás de él. Y Francis también se va a notar, creo. No, Francis no, es del otro equipo. Bien, gracias por acompañarnos esta tarde en la segunda emisión de Nuestras Noticias. A las 5 lo esperamos en la tercera emisión con más información a través de la dinámica 105.9 de frecuencia modulada. Gracias a Romántica 100.9 y gracias también a Philly en 102.7 Exas Digital. Que tenga buena tarde. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.